a decir unas palabras como familiar de expresos políticos y como sobrina, ¿sí?, de una asesinado por la AAA en la localidad de Bahía Blanca. Así que mis palabras van a ir más que nada dedicadas a mi familia, pero sin olvidar, ¿sí?, a todos los que no están, a la familia de causa, a la familia que peleó por un proyecto revolucionario, por un país inclusivo para todas, para todos. Así que bueno, en el día de hoy nos reunimos para conmemorar los 40 años del golpe militar, cívico y eclesiástico. Es una conmemoración en la que se encuentran sentimientos. Por un lado, nos reunimos para recordar a los que no están, a los que no sabemos dónde están, y a los que, a pesar del dolor, la cárcel, la tortura y la soledad, ayer, hoy, siguen reivindicando su lucha y las de las que ya no están. Hace 40 años se iniciaba, se sistematizaba y se utilizaba todo el aparato del Estado para reprimir, secuestrar, asesinar y robar. Se inicia un proceso de represión mucho más profundo del que se había empezado a llevar a cabo durante el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón, donde ya habían presos políticos, asesinatos, torturas, desaparecidos y fusilados. El 18 de septiembre del 74 detienen a mi papá, Eugenio Navarrete, con dos compañeros más, Julio y Tito, quienes el 22 de septiembre del 74, desde las ventanas del juzgado federal, vieron pasar la masiva marcha que llevaba el cuerpo sin vida de Luis Jesús García, mi tío, en la cual la ciudad de Bahía Blanca, en un gesto de solidaridad, cariño, compromiso con su lucha, marcha hacia el cementerio. Ya en julio del 75, mi papá seguía preso, y a mi mamá, García Julia, la detiene a la salida de trabajo en Olivetti, allá en Salta. Para ese entonces, las cárceles se encontraban inundadas de presos políticos. En lo que llevó el proceso, fueron 13.000 presos políticos, los que llenaron las cárceles a lo largo y a lo ancho del país. De lo vivido en la cárcel, a pesar del dolor, lo que más me marcó y conmovió es las ganas de vivir y la entrega hacia la causa. La solidaridad de los compañeros que se encontraban allí y de los que hoy ya no están. Y de los que la vida me dio el privilegio de conocer y de querer. Pero este periodo de la historia, lo que nos queda por hacer memoria, lo que nos queda por hacer es hacer memoria de los que estuvieron del lado del poder y de los que y aquellos que fueron pueblo, de los que no estuvieron y de los que hoy dicen estar por mezquindad e interés político. El compromiso con nuestra historia y con nuestra sangre es la de continuar su lucha. Lucha contra la desigualdad, la pobreza y la discriminación. El ser hijo de no nos da su lucha, su entrega, su fuerza y su convicción. Nos da el ejemplo de creer y de ser coherente con lo que se cree, con lo que se dice, con lo que se piensa y cómo se actúa. Es difícil pensar en decir nunca más, cuando hoy, a 40 años del golpe, el señor presidente Mauricio Macri olvida a los que estuvieron apoyando la represión. Y hoy quieren darnos cátedra de derechos humanos cuando son los principales violadores de derechos humanos en el mundo, asesinos, explotadores, imperialistas. Por eso, digamos nunca más, con palabras y con acciones, diciendo nunca más al yanqui imperialista. Fuera Barack Obama de Argentina. Fuera de América Latina. El pueblo argentino no olvida, no perdona ni se reconcilia. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presente. Julio López, expreso político, desaparecido en democracia, presente. Daniel Suenano, desaparecido en la provincia de Río Negro, en complicidad con la policía y en complicidad con el Sofrut, presente.